Primicia 1998. No te olvides, mujer. Será que comprendas mi querer, mi querer. ¡Suena! Será que comprendas mi querer. Dime enamorí, dime enamorí, porque sin ti no puedo hoy vivir. No te olvides, mujer, no te olvides, mujer. Será que comprendas mi querer. De ti me enamorí, dime enamorí, porque sin ti no puedo hoy vivir. Traicionando, no sé por qué, conmigo estás jugando, no sé por qué, me estás traicionando. A la 1, a la 2 y a la 3.